Gárgola. De los Bacatranes. Dice yo y luego sale. Así que por completo yo me entregué. Hasta mitad de yo despegué. Sin importar si yo iba a perder. Dice por ti. Así que por completo yo me entregué. Hasta mitad de yo despegué. Sin importar si yo iba a perder. Fácil.